a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cante o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cante o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cante ciranda ao frevo. 11 de la mañana y 41 minutos aquí en Uruguay, en Montevideo. Estamos recibiendo con mucho gusto a Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Buen día, Hernán. Buen día, Plinio, ¿qué tal? El gobierno de Jair Bolsonaro firmó un decreto para que el Ministerio de Economía de Brasil tenga una oficina en Washington. Dijo el presidente que el objetivo es consolidar la imagen del país como un entorno seguro para hacer negocios. ¿Cómo es este tema? Bolsonaro es siempre una, digamos, una novedad por día. No, mira, esa noticia yo no tengo información detallada. La realidad es que la situación económica de Brasil está muy difícil. La perspectiva es que la economía brasileña quede cerca de cero este año. Y hay mucha, digamos, oposición y mucha crítica al gobierno por parte de la burguesía, porque el clima de mucha, digamos, locura y inestabilidad emocional del presidente acaba frenando un poco la entrada de inversiones extranjeras. Probablemente es una medida para dar una respuesta a eso, pero es totalmente, digamos, insuficiente, porque la realidad es que la gente está preocupada con la sucesión presidencial. Y por el andar de la carruaje, muy difícil que Bolsonaro sea reelegido. Entonces yo creo que es una medida, digamos, burocrática sin mayor relevancia. Plinio, también se conoció que la inflación va a estar por encima del 5%, como más o menos prevía el gobierno, pero un poco más de lo que el gobierno pensaba. Sí, bueno, el problema inflacionario, Marcelo, es un problema mundial, no es solo de Brasil, ¿no? La expectativa es que esta inflación fuera una inflación temporaria, provocada en gran parte por la crisis del Omicron aquí en América Latina y en Brasil, potencializada por la devaluación de nuestras monedas, pero la realidad es que la pandemia no se resolvió, al contrario, estamos en un momento de recrudecimiento de las infecciones por el Omicron y esto provoca paralisia en varios lugares y principalmente en China, que son muy rigurosos con esto. Y como la organización de la economía mundial depende mucho de China, cuando China para, bueno, hay varios reflejos en la oferta de todas las economías del mundo. Y esto le pone más benzina, más gasolina a la inflación. Entonces, la inflación brasileña este año llegó a 10%, que es alta, ¿no? La expectativa para el próximo año oficial del mercado, del gobierno, es que quede alrededor del 5.5, 6.5, en este intervalo más o menos, lo que es bastante, digamos, no es un gran problema que justifique políticas, digamos, truculentas de ajuste fiscal. Entonces, más o menos en esto, ¿no? Brasil acompaña un poco la economía mundial, así como la inflación también se espera más alta en Estados Unidos, en Europa. En Brasil también lo que se esperaba que cayera más rápido, a lo que parece demorará un poquito más. Hoy se conocieron datos de encuestas, ¿no? Por lo que vemos, se han conocido esta mañana en un sondeo de la firma XP y PESPE, que publicó el diario económico Valor, le está dando a Lula el 44% de la preferencia electoral frente a un 24% de Bolsonaro. Se mantiene más o menos esta diferencia, podemos decir, ¿no? Primero, Hernán, interesante que esta firma XP en realidad es un banco que acompaña con mucho cuidado las, la evolución de, de la opinión pública. Es un banco que apoyó a Bolsonaro y durante un tiempo hacía las encuestas y daba Lula en la cabeza y no le gustaba. Entonces decidió no más hacerlas, después la hizo, pero no divulgaba con su nombre. Bueno, y ahora volvió a hacer las encuestas con su logotipo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se nota en esta encuesta, pero en todas las otras, es un dominio completo de Lula en el proceso electoral de 2022. La cuestión real hoy por hoy es si Lula gana en la primera vuelta o si gana en la segunda. Y Lula se desdobla para ganar en la primera porque teme un clima de mucha polarización y de un renacimiento del antilulismo, el anticomunismo que había antes y que se despeja todo en Lula por un proceso irracional en una segunda vuelta. Entonces, estos resultados confirman, primero, que los dos candidatos competitivos son Lula y Bolsonaro. No hay una tercera alternativa, son muy débiles, no logran galvanizar el entusiasmo de nadie. Entre ellos Sergio Moro, por ejemplo, ¿no? El ex juez. Bueno, entre ellos el terrible ex juez, es una figura muy, muy, digamos, controvertida, muy polémica, porque en realidad es un juez ladrón, ¿no? Es como si fuera un árbitro de fútbol que tiene, digamos, ya partido, digamos, por el Nacional, para no hacer polémica, ¿no? Entonces gana siempre el Nacional. Pero no, eso es una broma, porque si no perdemos la mitad de los oyentes aquí y sí. me echan del programa. Y aprovechando, bueno, que no está Ángeles, que vuelve la semana próxima. El último día que podemos hacer chistes. Sí. Pues estoy aprovechando eso. Pero bueno, no. Entonces Moro es un candidato muy a la derecha. Digamos que es el primer grado a la izquierda después de Bolsonaro. Se posiciona ligeramente mejor que Bolsonaro, pero ya en una posición, digamos, muy próxima del fascismo. Sí, pero ayuda a sacarle votos a Bolsonaro, Plinio, ¿no? Le va a sacar de Bolsonaro unos 8-10% de los votos. La verdad es que la derecha se dividió. Pero aunque estuvieran unidas, y esto se nota en las encuestas de segunda vuelta, Lula gana todas, de todos, en cualquier alternativa, con mucha tranquilidad. Pero la verdad es que la derecha se dividió y esto, digamos, transforma la elección de Lula aún más fácil. A propósito de Lula, hizo declaraciones en estas horas, se fue entrevistado por la emisora RBS, si no me equivoco, mejor dicho, CBN, de acuerdo a lo que leemos de medios internacionales, y cuando él sigue defendiendo el tema de la alianza con Gerald Akbin, ¿no? Que el ex gobernador de San Pablo, que ya hemos hablado contigo, que integró el Partido Socialdemócrata brasileño, ¿no? Y que Lula hizo alguna aclaración. Bueno, él sabe y reconoce que genera cierta alguna resistencia en sectores incluso del PT, Plinio, pero sectores creo que son minoritarios, vos nos lo confirmarás, pero dice, además explica un procedimiento que deberá hacer Alckmin, él ya dijo el compañero Alckmin, para que pueda confirmarse formalmente esa fórmula, digamos, Lula-Alckmin. Mira, como dije en el inicio, la lista Lula-Alckmin ya está más o menos sacramentada, ¿no? Y ahora lo que se discute en realidad son detalles. Esto provocó mucha, digamos, insatisfacción en sectores del PT y de la izquierda en general, ¿no? De los sindicatos, pero la verdad es que le guste o no le guste, esto ya es una decisión tomada, y la izquierda del PT va a tragar digamos, el vino agrio, con algún pataleo, pero sin ninguna capacidad real de no decidir. Para que tengan una idea, el MST, Movimiento Los Sin Tierras brasileño, que es un movimiento que está en baja, pero es muy, muy, muy fuerte y tiene mucho prestigio, ya lanzó una nota diciendo que para él la alianza con Alckmin no cambia nada, que le da lo mismo. Esto es un poco la seña para que decir, mira, la izquierda va a quedar enojada, pero no importa. ¿Por qué, Hernán? Porque Lula se posiciona como un candidato de unión nacional. Él no se posiciona como candidato de izquierda para enfrentar la derecha. Él se está construyendo como un candidato de unión nacional y ya manifestó de varias veces que quiere hacer un gobierno mucho más allá del PT, un gobierno de reconstrucción nacional. Entonces, el llamado Lula Paz y Amor, que así se presentó antes, ahora es un Lula super Paz y Amor, porque ahora viene como, digamos, el salvador de la patria. Sí, incluso él en esta entrevista a Plinio dijo que cuando llegue al gobierno, ¿no?, cuando sea electo, se va a encontrar con una verdadera guerra, dijo, más o menos en ese término, y planteando esa imagen de dificultades que va a encontrar, de lucha política que va a encontrar desde el gobierno, para defender la idea de la alianza con hombres como Alckmin, ¿no? Él se apoyó en esa situación que se va a encontrar para la necesidad de ampliar las alianzas. Sin duda alguna, ¿no? Lula es un político muy hábil y él en realidad está diciendo a la gente que, mira, no es solo elegirme, pero es elegir una base de apoyo parlamentar. Y esto para él, ¿esto qué significa? Él dice, mira, yo voy a elegir mucha gente, o sea, que vengan conmigo ahora. Y es en este movimiento él está desinflando cualquier otra alternativa, incluso desinflando la gente de Bolsonaro, porque los políticos clientelistas de Bolsonaro dicen, pero este tipo va a elegir muchos diputados y si estamos aquí con Bolsonaro puede que no nos vaya bien. Entonces él ahora está preocupado no solo en ganar en la primera vuelta, pero también en tener mayoría en el Congreso para gobernar con mayor tranquilidad y que no le agarren un otro golpe institucional de sorpresa. La pregunta también que cabe hacerse para quienes no conocemos tan en detalle es cuánto de apoyo de sectores de derecha, digamos, cómo llamarle, más moderado respecto a Bolsonaro, por ejemplo, puede arrastrar a Alckmin, ¿no?, en esa fórmula. Esto es realmente un misterio que hay que probarlo en la práctica. Del punto de vista electoral, las encuestas dicen que Lula está tranquilo, está consolidado y aumenta todavía. Pero del punto de vista político, parlamentario, esto hay que ver. Claro. La impresión que yo tengo es que lo que nosotros llamamos de centrón, gran centro, que no es centro, son los políticos fisiológicos. Ellos son extraordinariamente pragmáticos, y así es Lula también. O sea, esta gente, por ejemplo, les doy un ejemplo. Hoy el número 2 del gobierno, no, el 1 es Bolsonaro, el 2 es un diputado que se llama Ciro Nogueira. Es el que manda en el gobierno, es el jefe de los bandidos. Bueno, este señor sirvió a Lula mucho tiempo. En la campaña del 18, él dijo, mira, yo no voto en Bolsonaro porque yo voto en Lula. Fue un excelente gobernador, presidente. Entonces, él puede hacer esto sin la mayor tranquilidad. Para el público uruguayo puede parecer vergonzoso estos caminos. Pero en la política brasileña esto es asociado con un tipo que es zorro, que es muy lúcido, que aprovecha las oportunidades, porque así se ven las cosas. Claro. Entonces, sí, Lula ahora camina para consolidar su apoyo en la derecha, pero ya empieza a fustigar algunos sectores de la extrema derecha, que son estos del Centrão. Entonces, es una especie de una asfixia, ¿no? Uh-huh. Política. Quiere agarrar todo. Bien, bien. Claro, solo para hacer un apunte aquí. Claro que cuando Lula dice que va a tener muchos problemas, en esto tiene toda razón. Porque una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es gobernar Brasil en la mayor crisis civilizatoria de la historia brasileña, ¿no? Entonces, esto es un problema, pero para otro programa, para discutirlo después. Sí, y bueno, habrá mucho por analizar de todo ese proceso de alianzas que haga el PT y qué va a pasar desde lo que podamos decir que existe de la auténtica izquierda brasileña en ese proceso, temas que tenemos que seguir. Bueno, en el cierre ya, Plinio, te leo este mensaje que nos llegó desde el norte del continente americano, donde ha estado estas semanas con un promedio de 30 grados bajo cero, ha tenido en Canadá, donde no sé, creo que mañana ya parte de viaje rumbo acá al sur, y el lunes ya va a estar en este estudio. Dice, los estoy escuchando atentamente. No cortes un análisis serio de Plinio con un tema así. Dice, palabras más, palabras menos, nuestra compañera responsable de este programa, Ángeles Valparda. Nos perdimos tuvimos la mala suerte de que estuviera escuchando Plinio. Yo, por suerte, la semana que viene no voy a estar, así que arreglate vos con ella el jueves que viene. El jueves cuando vuelva Ángeles. Ahí quedó congelado. Un gran saludo a la camarada Ángeles. Y yo creo que sí es importante que su presencia aquí en el estudio esté siempre asegurada para que la seriedad de la discusión no se desvíe para asuntos, digamos, no propiamente revolucionarios. Exactamente, bueno, espero que esté al tanto de los resultados deportivos de ayer, Ángeles, también. Sí. Pero bueno, acá el fútbol está tan complicado también con los temas de violencia que hasta es difícil bromear, pero no podemos perder el sentido más sano del fútbol, que pierda terreno por otras realidades más complicadas. Plinio, un abrazo, te mandamos como siempre y hasta la semana próxima. Fuerte abrazo, Marcelo, Hernán, Ángeles en Canadá y todo el público oyente de Radio Centenario. Siempre un gusto conversar con ustedes los jueves. Chao, hasta la próxima.